¿Cómo que soy un machista? Me quedé helado. Yo siempre me había comportado de forma natural con las mujeres, y desde luego no era un machito prepotente clásico ni un misógino. ¿Pero cómo puedo ser un machista si soy anarquista? No pude evitar ponerme a la defensiva, nervioso. Yo creía en la lucha por una sociedad mejor. Yo formaba parte de los oprimidos. Los opresores eran los capitalistas, ¿no? Eran ellos quienes se beneficiaban de la injusticia. Cuando pasó esto, en 1993, yo tenía 19 años y llevaba más de 4 de actividad política. Milú, acariciando mi mano, me lo intentó explicar con paciencia. A ver, no te estoy diciendo que seas un malvado. Solo te estoy diciendo que tienes actitudes sexistas. Mira, hay conductas que son muy claramente machistas, pero a veces el machismo no es tan obvio, sino que, bueno, es más sutil y os sale en los detalles pequeños. Por ejemplo, mira, a menudo me cortas cuando hablo. Y desde luego, prestas más atención cuando habla un tío que cuando lo hace una mujer. El otro día, ¿te acuerdas? Que estábamos tomando un café con Mike. Pues es que os comportabais como si yo fuera invisible, como si solo estuviera allí para contemplaros. Un par de veces intenté participar en la conversación. Es que no me hicisteis ni caso. Seguisteis como si no hubiera pasado nada. Cuando os reunís unos cuantos hombres, solo os hacéis caso entre vosotros. Si hay una mujer, no le prestáis ninguna atención. El grupo de estudio. Pues, ¿qué quieres que te diga? Se ha convertido en un foro para que los hombres larguen sus rollos sobre este libro y aquel otro. Vamos, como si estuvieran sentando cátedra. Y el resto de la gente tenemos que estar allí mirando y escuchando. Durante mucho tiempo pensé que era mi problema. Que si no participaba era porque quizás no tenía nada interesante o útil que decir. También pensé que quizás era una paranoica, que estaba reaccionando de forma estúpida, que el problema solo existía en mi cabeza y que tenía que superarlo. Pero es que me di cuenta de que le sucede lo mismo a otras mujeres del grupo, que es una sensación bastante frecuente. No te digo que tengas la culpa de todo, pero juegas un papel importante en este grupo, así que eres parte de esta dinámica. Esta conversación cambió mi vida. Sigo intentando afrontar el desafío que me marcó, y este artículo es parte de ese proceso. Partes de mí que me asustan. Reflexiones personales sobre cómo superar la supremacía masculina. Por Chris Crash. Entrado en la Casa de la Bomba, todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Bueno, pues en breves momentos empezará la Casa de la Bomba, porque la sintonía así lo indica. Pero antes de empezar el programa, que hoy tendremos entrevista con Chimpancé, pues decir que nos informan de que esta mañana se han producido varias detenciones, que es muy posible que tengan algo que ver con los disturbios durante el Rodrea, el congreso del 14 de diciembre. Y bueno, nos decían 7 personas. Pero bueno, ya se sabe que estas cifras suelen fluctuar para abajo o para arriba con el devenir de las horas, así que bueno, ahí queda eso, mantenernos informadas y bueno, pues que tampoco cunda el pánico. Y bueno, pues aquí están Chimpancé en la Casa de la Bomba. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si funcionan vuestros micros. A ver, hablar sí, un poquito. Sí. ¿Funciona? A ver, pues a ti te. A, tú vas a ser otro. ¿Quién? Es que, ¿yo? Ahí, sí. Pues es que hay un duende que cambia los micros de orden aquí en Radio Vela. No sé quién es. Pero sí, así está la movida, chavales. Bueno, pues nada, que bienvenidos, que hace un montón de tiempo que no habíais venido. Yo creo que vinisteis en abril de 2012 o algo así, vamos, que más de año y medio. Ya te digo, sí. Yo creo que sí, cuando casi... Cuando sacamos lo otro, ¿no? Cuando lo sacamos lo anterior. Lo que no sé qué fecha era, pero sí, era de día todavía, ¿sabes? No era tarde. Bueno, pues muy bien, como, bueno... Hay que decir que nuestras oyentes más fieles, ¿no? Pues que seguramente os conocerán, pues eso, porque no es la primera vez que estuvisteis aquí. Luego yo os he pinchado varias veces porque tenéis varios melocotonazos. Entonces, bueno, pues como ya os hice una entrevista completita, que ya os presentabais y ya explicabais quién erais y eso, pues tampoco vamos a repetir la misma entrevista porque hoy venís a presentar lo nuevo que habéis grabado. Pero para las que no hayan escuchado la entrevista... Vamos a recordar un poco así rápidamente quiénes son Chimpancé con esta tanda de preguntas cortas y breves. A ver cómo andáis de reflejos, ¿vale? A ver, un momentito, que tengo que bajar lo que tengo puesto en el vinilo. Y empezamos. Nervios. ¿Cómo se llama vuestro pueblo? Móstoles. ¿Cuánto lleváis haciendo el mono como chimpancés? O sea, ya me pillas. Cuatro años, como mucho. ¿Qué habéis grabado hasta ahora? Tres manetillas. Vale, decidme otras bandas en las que habéis tocado o tocáis además de chimpancé. The Dolls, Los Muchachos, La 13-14, Painful, Al Sur y Petas, Rudu. Vale. Y ya está. ¿Qué pedís para ir a tocar cuando os llamen? Sí, ¿qué es lo que soléis pedir así para tocar cuando os llaman de por ahí? Plátanos. ¿Cuántos años ha cumplido la casica hace nada? 16 años. Y acabadme esta frase. ¿The Monkeys in the Jungle? ¡A The Monkeys in the Swing! ¡Bien! ¡Lo habéis hecho súper bien! Son tantas preguntas acertadas. Pues. Muy bien. Os habéis ganado un montón de plátanos. Y cacahuetes, por favor. Cacahuetes. Bueno, pues nada, como habéis acertado, vamos a seguir con el programa. Vaya resumen. Y nada, vamos a presentar el disco nuevo que habéis grabado. Okay. Contadme un poquito cuándo lo habéis grabado, hace nada, ¿no? Bueno, septiembre, ¿no? Sí, fue en septiembre. Lo que pasa es que como ha habido ahí muchos problemas técnicos, porque hubo muchos problemas técnicos. Aunque, ¿ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lo grabamos en un día, como siempre, eso. Pero... Lo metimos en el local un día, claro. Un sábado, desde las 11 de la mañana hasta lo que nos diese el cuerpo. Pero hubo muchos problemas con la mesa. La mesa saltaba y hacía unas cosas muy extrañas. O sea, grababas una canción, hostia que bien ha salido, la reproducías y empezaba a saltar las pistas para adelante, para atrás y sí. Era cosa del disco duro. Master Gaze. Ya estaba, te digo, sí. Estaba sí, malo sí. Con los brazos, me dolían. De verdad, tengo un brazo jodido. Joder, qué rollo. Fue mucho, la verdad es que ahí un poco la pasamos ahí, mal. Accidentado, fue muy accidentado y luego al final incluso para lo que había también acabamos pronto porque desde las 11 de la mañana o así hasta las 8 de la tarde que estuvimos y lo dejamos grabado. Lo que pasa es que luego... Una vez escuchado todo, pues el Paul, que ha sido el que nos ha grabado. Ah, qué guay, os ha vuelto a grabar. Claro. ¿Cuántas son? 14 puñaladas, 17 puñaladas, ¿cuántas son? 37, ¿no? un montón de puñaladas. 18. Y eso, ha sido accidentado porque él ha tenido que retocar luego ya en su casa mogollón de cositas. Tengo que retocar mucho esta vez. Ah, sí. Por eso hemos retrasado y hasta hace... Bueno, aún están pendientes. Sí, a lo mejor tocamos algo. Eso son cosas nuestras, no, tampoco. Sí, ¿no? Jolín. Pero ya está, eso liquidado. Está. Esto fue en vuestro local aquí en Móstoles, ¿no? Sí. Donde soléis ensayar, sí. Se fue el Paul con sus cacharritos. Eso es, como siempre, las tres maquetillas que hemos grabado han sido siempre así. Quedar un sábado, un domingo, tal, y desde las 11 de la mañana hasta que lo hayamos liquidado. Y como siempre en directo y luego aparte la voz y ya está, claro. Y grabar en directo los tres. Ah, muy bien. Vale, pues bueno, como adelanto a todo esto que habéis grabado, habéis colgado en la red, en el internet, habéis colgado un temita. Un tema, sí. Pues que queréis que empecemos poniendo ese y luego ya vamos desvelando sorpresas. Pues sí, venga, se está bien. ¿Sabes el número de pista que es? La 3. La 3, ¿no? No. Sí. La 3, seguro. Venga, pues, ¿cómo se llamaba ese tema? Golpe tras golpe. Vale, venga, pues ponemos golpe tras golpe y luego continuamos un poquito. Vamos. Ok. We declare our rank on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rank of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means. Bueno, pues ahí estaba el hitazo que habéis escogido para presentar vuestro CD en sociedad, el CD de nuevo, que sí que me estáis contando que eso, que una grabación llena de incidencias, sí. Acabaste sí. Tu kibet reventado con sí, la muñeca ahí fatal. Sí. Oye, por cierto, no hemos dicho nada, un besito a Dudu, que no ha podido venir, eso a vuestro bajista. Sí, está currando. Le jode mucho porque le gusta mucho venir. Ya. Sabéis que está currando ya. Sí, le mola, y a nosotros nos gusta tenerlo aquí. Pero sí, está currando y no podéis. Y es lo que hay. Es lo que hay. Pues vamos a pasar ahora, si queréis, a poner un tema de los nuevos, que es que ardon deseos. Igual os preguntaría algo antes, pero ya quiero escuchar algo nuevo. Vale, entonces venga, decirme alguno así que os apetezca. Di tú uno. Empezamos por la primera, por pues, la. Sí, es una intro. Semi-intro con sí. dos palabras que se dicen en ese tema. Vale. Pero está chula. Está chula. Venga, pues vamos allá. ¿Tiene algún nombre aparte de intro? ¿No? Sí, bueno, Memoria. Memoria. Venga, vamos con Memoria. Estas espectaculares cintas de vídeo, obtenidas secretamente por activistas de la protectora de animales, han provocado la indignación pública. Pero muchos científicos discrepan con vehemencia. Experimentos con torturas. La polémica está servida. Todos somos monos. Que hacen en secreto porque hacen daño. No serán descubiertos durante estos experimentos. No tanto como el que le hacen al conejo de Pascua. Sí. Míralos. Se lo están buscando. Los animales del laboratorio. Quizá la raza humana merece ser eliminada. We'll be right back. siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Monarca. Muy bien, muy bien. Monos y monarcas. Oye, qué guay, qué guay. Melocotonazo. Sí, sí, sí. Está chula. La primera. Muy guay. Oye, ¿cuánto tiempo os ha llevado entonces componer todas estas canciones? Porque en verdad vosotros sois bastante prolíficos, ¿no? Como que hacéis bastantes canciones. Sí. La verdad es que sí. Desde el principio del grupo. Nos juntamos y sacamos cosas, ¿sabes? Sí, sí, o sea, ensayas un día y a lo mejor sacas un tema cada dos días. Dices, claro. Hostia, esto, tienes ahí cuatro. Es que tampoco. Y sí, estos, la verdad es que son. Bueno, hay alguno que lo teníamos a lo mejor desde hace ya varios meses, pero han sido en tres meses en ponernos, venga, vamos a hacer algo más nuevo y tal, y un par de canciones ya más antiguas. Y esas son las ocho canciones. Pero tampoco piensas para grabarlas, sino que van saliendo. No tienes que tocar conciertos, no tienes que ensayar para algo así en concreto y ni siquiera vamos a sacar un tema, ¿eh? O sea, y hostia, mira. Sí. Mira qué riff tengo, ¿eh? Ah, pues mira, no. Y pum, pum, pum, pum. Y luego ya cuando juntas unas cuantas sí que dices, ya vamos a poder las grabamos. La grabamos en una fecha y lo hacemos. Muy y guay. Así, no, tampoco. Así funcionamos. Muy bien. Oye, y la última vez que vinisteis, lo que presentabais era el compartido este que hicisteis con Abordaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego, a raíz de ese compartido, salieron algunos concierticos juntos y así. ¿Llegasteis a hacer alguna cosita? Sí, pero muy poquillo, ¿eh? Sí. Al final. No. Tocamos, yo creo que dos o tres veces, como mucho. Tocamos lo que fue en el concierto de presentación, digamos, oficial, entre comillas, en La Casica, ¿no? Tocamos en... Con los Primo Carnera, fue ese también. Es verdad. Y luego tocamos en el Let's Go, con Abordaje y nosotros. Y en San José de Valderas, en la escuela. Y en la escuela taller tocamos con ellos también. Que yo creo que fue el último concierto que dio Creo que sí. El último concierto con ellos. Y ya está, la verdad que pensábamos tocar más pero fuera de Madrid y tal, pero al final todo se tuerce ahí. Nosotros no salimos de Madrid, cuando vamos a salir, con vosotros salimos de Madrid. Pero tenemos además una mala suerte para los conciertos por ahí, se nos caen todos los conciertos. Los dos días de... Ah, es verdad, me enteré últimamente de algo en Barcelona. En Barna, cuando tocaron... Pues en el mismo sitio que iban a tocar Accidente el fin de anterior, que tocaron Accidente y un montón más de grupos, y vino La Madera y nos pudieron tocar, ahí es donde íbamos a tocar el fin de siguiente con The Crowds y algunos grupos más de allí de Barcelona. Y nada. Buscaron otro sitio alternativo, pero no fue posible en tan poco tiempo. Imposible. Y nada, y nos quedamos en Móstoles. Qué mala suerte. Bueno, allá saldrán cosas. Tranquilamente. Claro que sí. Venga, vamos a poner otro temazo. Vale. Elija tú, Kiva. Bueno, pues. Vamos a poner Monster and Ghost. Monster and Ghost. Esta es. Esa es muy bonita. ¿En qué puesto está? ¿Qué traes? Esa es la cuarta. Puede ser la cuarta. Pon la cuarta. Venimos aquí preparadísimos. Vale, venga, pues por si no es, os pregunto después de qué va. Nos preguntas cuál es. Podemos funcionar así, mejor. Vale, venga, ahí vamos. Escuchando Radiola. Bueno, pues ahí estaba. Al final era el tema que habíais dicho, sí, pues. Ese era. Monsters and Ghosts. Melódico. Oye, muy melódico, ¿eh? Me estoy dando cuenta que... Bueno, esos coros súper curraditos me han encantado. El alien ahí. Qué bonito. Aunque luego ahí en directo nos hace aquí. Sí, aquí. Y ya no son tan melódicos. Os habéis puesto como... Bueno, no sé el resto de canciones cómo serán, pero sí que os veo que os habéis puesto como más currados las melodías y así, ¿no? Hay un poco de todo, ¿eh? Porque ahora sí que sigue cañero. Le iréis escuchando que hay... Esta no tiene nada que ver con otra. Así, ¿eh? Habéis jugueteado un poco. Yo creo que suena a todo a chimpancé. Claro, todo chimpancé, pero que ni van a ser todas así, ni van a ser todas así. O sea, hay un poco de todo. Qué guay, siempre sí. Dentro de que va a sonar siempre a nosotros. A los hinchos. A los hinchos. Oye, ¿de qué va este tema? Pues Monster and Ghost. Monster and Ghost. De monstruos y fantasmas. Claro, sí, hay esas cosas y luego os pasan esas cosas en las grabaciones. Claro. En realidad va... Miedos, ¿no? Monstruos internos. De los miedos interiores y eso que hay que superarlos, claro, cuando nos encontramos obstáculos, solos en la vida muchas veces, que te sientes solo, sola, y intentar superar eso. Claro. Y aunque caigas una y otra vez, pero no hay que parar de intentarlo. De eso trata el tema. El estribillo es de... Stephen King. Sí, ¿no? Que es eso, Monsters Are Real Now, The Ghosts Are Real Too, They Laugh in Science... And sometimes they win. O sea, los monstruos y los fantasmas viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Claro. Otra veces no y a veces ellos ganan. Así que, y es eso, un poco de miedos interiores y de superar los problemas. De superar los obstáculos. ¿Eso de dónde lo habéis sacado? ¿De qué libro de Stephen King? Es una cita célebre de él. Ah, vale. Stephen King, sí. Una cita célebre de estas. Muy guay, muy guay. Pues, joder, me mola, ¿eh? Me mola. Venga, pues... vamos a seguir escuchando algún otro de Milla. Venga. No puedo parar. No puedo parar. Venga, decirme otro tema. Mira, yo ahora y después de este tema que hable un poco el alien, que es el que más controla esto, de la casita. Vale, vale, perfecto. Me gustaría... que pusieras el octavo, ¿no? Sería el último de esta, el octavo, que habla de los amigos y la familia. Pues, y se lo dedicamos a la casica, pues, donde están nuestros amigos, nuestras familias. Qué guay. Y después de este tema, pues que Jorge explique un poquito la situación. Vale, estupendo. Venga, pues nada, para la casica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Héroes. Héroes, que son nuestros héroes. Venga, vamos ahí. ¡My friend! Joder, qué chulada. Héroes. Mola. Está además, también mola la letra mogollón. Sí, la letra mola mucho. La letra es súper guay. Es simplemente que nuestros verdaderos héroes son nuestros amigos y amigas y nuestra familia. Y que no nos vendan la moto de otras historias, que es lo que hay. O sea, son los que están al lado, los que te ayudan, los que te sacan, los que... Y con los que hay que contar. Pues sí, así de claro, así de verdadero. Muy guay, ¿eh? Oye, cómo me ha molado, ¿eh? Con mola. Parte ahí bailonga obligatoria. Sí, hay una parte ahí. Sí, me gusta. Bueno, pues sí, me parece un buen momento ahí para comentar cómo está, claro, el tema ahora de la casica. Porque últimamente se han estado oyendo voces, ya están diciendo incluso que va a haber una manifestación el 18 de enero. Venga, pues comentarnos de primera mano qué onda. Pues... ¡Ahí va! El Dudu. Venga. Nos lo va a comentar el Dudu. Vamos a ver si lo podemos coger. Un momento, voy a poner a lo mejor es mi madre. Venga, A ver, no lo sé si lo estamos escuchando o no. ¿Qué es? ¿Se oye por ahí algo? Es que es verdad que unas compañeras tuvieron... Es que hay unas compañeras tuvieron un problema con el teléfono y hoy no, no parece que se oiga. Vamos a ver, no, vamos a ver si intenta otra vez llamar, porque no sé, un momentito la podemos quitar, a ver si puedo arreglar las cosas. Que no lo tenemos por aquí y por eso llama por teléfono. Dudu, si nos puedes oír, dinos algo. Hola. Manifiéstate, Dudu. Voy probando yo botoncitos. No se oye nada, ¿no? No se oye nada. Vaya hombre. Dudiño. ¿No? Dudu. ¿Hola? Pues va a ser que no. Bueno, pasa la siguiente llamada. Bueno, la siguiente llamada. Bueno, pues nada. Bueno, Dudu, un beso, un abrazo, donde quieras un que estés. Un besito y ya siento no haberte podido poner antena, oh, corazón. Qué putada, la estas cosas pasan, como decía una compi de Vórtices ayer, radio libre, pero no libre de problemas. Eso es. A ver. Así que nada. Bueno, pues nada, nos estabas contando. Vamos el tema con de la situación la de la casica. Casica, a ver. Pues eso, más o menos resumiendo un poco todo. Digamos que esta es la tercera vía legal, entre comillas, que tenían ya para intentar echarnos. Porque la vía administrativa ya hicieron, ya hubo juicio por la vía administrativa. Por la vía penal también hubo juicio, en los que salieron absueltos los compañeros, de los dos compañeros que se acusaba de que ellos eran los responsables de organizar todo lo que había en la casica. Y salieron absueltos, pero ahora por la vía civil, que es la más chunga porque es la que más cuesta dinero, pues nos han metido por ahí por la vía civil, alegando, digamos que el que han nombrado como administrador de la familia ha puesto la demanda alegando que han ido allí con un arquitecto, han visto el edificio y que... entre los desperfectos que hay y que desde el 2010 no lo han podido alquilar ni han podido hacer nada con ese terreno, salen unas costas de 70.000 euros. Joder, chaval. Y entonces, para entrar a juicio, hay que pagar 18.000 euros, sí o sí, para entrar a juicio. Solo para tener la opción de entrar en solo juicio. Solo para tener la opción de entrar. Entonces, así están las cosas. Pero un momento, una duda que me sale a mí. Pero vale, entrar en opción tener opción a entrar en el juicio. Pero entonces, ¿qué pasa si no se paga eso? Si no se paga eso, a los dos imputados se les embarga. Toma ya. Claro, digamos que, ¿no? Creo entender que tú tienes que pagar un dinero para entrar en un juicio para intentar defenderte. O sea, tú tienes que pagar para sí. intentar defenderte. Es que no sé por qué la vía, o sea, entras que has ahí. Perdido ya, ya. O sea, entras sí, perdiendo sí. Ya. Sí, sí, no, está claro y para además, quién es la justicia. Claro, ¿no? O sea, eso es, así aquí se ve clarísimo. Aquí se ve clarísimo. Es lo que es, vamos. Y la historia es que, menos mal, porque nos asustamos porque creíamos que eran 18.000 euros por persona. Y no, son 18.000 euros sí, los dos. La cosa de para entrar. Qué bueno, claro. Que tampoco es que sea una ganga. Ya te digo, vamos. Y entonces, pues, bueno, los abogados y abogadas ya están manos a la obra para hacer mogollón de historias, para contrarrestar lo que ellos han dicho y todo esto. Y entonces el día 23, además, es que es el 23 de enero, es el juicio. O sea, que tenemos de aquí al 23 de enero para sacar 18.000 pavazos. Vale, al 23 de enero. Claro. Joder. Y es un marrón. Y entonces... desde todos los, vamos, ya ha habido mogollón de apoyo desde todos los colectivos, de toda la parte del Estado, del extranjero también mogollón de gente, y está haciendo cada uno en su barrio movidillas o charlas o conciertos o lo que sea y recaudando dinero. Y aparte, si la gente se quiere informar, escribe al correo de la casica y le dan un número de cuenta por si alguien quiere aportar lo que sea libremente. Y luego también desde la casica salen muchas iniciativas, porque nos han dicho los abogados además que sigamos, que se hagan cosas, ¿no? Que se hagan cosas, que esté vivo el espacio, sea como sea. Y además, pues eso, sacaremos algo de dinero. Y luego el 18 de enero también se ha propuesto hay una manifestación a las 6 de la tarde. Todavía no sabemos el recorrido porque no la tienen que legalizar, si es que no la legalizan. Bueno, ¿verdad? Pero sabemos que el 18 de enero a las 6 de la tarde hay manifestación por la casica en Móstoles. Ahí en Móstoles me imagino que empezará en la Renfe como otras veces. Sí, es lo que se está intentando, empezar con la Renfe, ir por el casquito, por el casco viejo y acabar en la casica. Perfecto, día 18 de enero, 18 fecha súper marcada en el calendario. Además va a ser como un planazo entero, ¿no? Porque primero es la mani sí, y luego habrá un concierto. Luego es el concierto, que en principio era presentación, bueno, sigue siendo presentación, pero bueno, ya eso se eclipsa un poco la presentación el tema es más importante que presentar. Es un día, yo creo, agridulce, entre comillas, claro, porque preparamos esto con mucha antelación para juntarnos los tres grupetes, que además nos hacía mucha ilusión. A los tres grupos, pero y además bueno. Presentar los discos, las nuevas grabaciones de Accidente, de Duelo y nosotros. Joder. Y además gratis y eso, porque queríamos que fuese mucha gente sin pagar de un duro. Sí. Y bueno, coincide con la mani, pero es igual, va a ser en otro sitio, no va a ser en la casica para pero que también no también se colapse. Uh-huh. Y yo creo que va a estar guay también. Va a ser un poco agradable. Va a estar muy bien. Lo que pasa es que pensábamos, la historia era súper lúdica, súper apartada de todo rollo de este de complicarte, pero ahora venga, para adelante con esto. Si es que las cosas nunca son como planeas. Nunca, no, pero que venga gente, se lo pase bien y fuera. Y venderemos bonos. Como va a ser gratis el concierto, venderemos unos bonos que un sorteo en el concierto, y esos bonos van a ser para el sorteo. De material de los tres grupos van a acceder seguramente Accidente y Duelo una camiseta y un CD cada uno. Qué guay. Para colaborar un poquito. Y se hará un sorteillo y por lo menos es el dinero que se saque de ese sorteo que vaya para la casica. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, a toda la peña de Madrid ya se sabe. Todo el mundo 18, para allá. Todo el mundo para y allá. A todas las actividades que organice la casica, que está organizando muchas, y gente además en sus barrios y todo esto, se está organizando todo lo que sea para la casica, y pedimos a la gente que acuda igual a fiestas de Nochebuena y Nochevieja y Reyes, que siempre se hacen también en la casica. Uh-huh. El día 5 además hay un conciertazo. El día 5 hay un conciertazo. Pues que acuda la gente, que la casica tiene que estar viva y eso, ya está. Eso. Y para adelante. Alguien, habías dicho que si escribes, ¿a dónde te dan el número de cuenta? En el Facebook de la casica. En el Facebook, ahí está, ahí puedes escribir en el correo o en el mismo Facebook, mandar un mensaje y te dan el número de cuenta. Vale, perfecto. Bueno, pues eso, ya sabéis, Peñi. Y nosotros, la casica no se toca. La casica no se toca, me cago en Dios. Venga, pues vamos a seguir con otro temita. Seguimos. A ver, venga tú, que yo he elegido. Yo. Pues vamos. Tirititintin. Te lo iba a decir ya. Tirititrin. Fucking Shit War. Además, esta canción también tiene una letra súper chula, que habla un poquillo de cómo te sientes cuando hablas con alguien que no entiende. Alguien con la mente muy cerrada, que no está ni no que la tenga cerrada, que no tiene disposición a abrirla, o sea, que no, pues, que hablar contra un muro. Te pasa cuando hablas con alguien y le dices que eres vegetariano o vegano, claro. Y gente súper normal, entre comillas, y no lo entienden. No solo que no lo entienden, sino que bueno, yo no soy vegano ni vegetariano. Rechazo, pero a lo mejor, pero y dice que ni te entienden ni te quieren entender, o sea, llegan hasta a burlar, ¿no? Yo sí que eres vegano, no sé si te habrá pasado, pero y habla de eso. Y de eso y de todo, vamos, de, yo qué sé, tu vida, o sea, tú cuentas ahí tu vida, tú, lo que te interesa a ti, si no es fútbol, si no es, yo qué sé, si no es el lo típico de, la claro, de la selección española, pues eres un poco un tío raro. Ya. Pues yo creo que habla más o menos de eso, ¿no? Sí. Y encima que es que no están dispuestos a entenderlo, o sea, ni quiero que lo entiendas. Ya. Fucking Shit War. ¿Qué número es? Y pues es la penúltima, creo. La siete. Estupendo, venga, vamos con eso. Y mola mucho. Rock and roll. Perdón. Ah, se ha equivocado ella, ¿eh? Sí. He puesto la 17 en vez de la Ah. Venga, vamos ahí. Vamos, vamos. Pero también moraba. Esa, esa. Bueno, pues ahí estaba ese pedazo de temazo, ¿eh? Me están gustando mucho, me están gustando mucho. Tienen lo que tienen que tener, su parte cañera, su parte bailonga, sus letras bien hechas, me gustan. Oye, que estáis cantando todo el rato en inglés, ¿no? ¿Todo el rato están saliendo? ¿O no? No. A lo mejor es que ha dado la casualidad también de... No, la verdad es que no, aquí se está cantando en este maqueta. Yo creo que como siempre 50-50. A ver, espera, que el Dudu me llama al móvil. Ah, muy bien. Dime. Pero sí, a mi móvil sí, pero llama a la claro, radio. Claro, a la radio. Al 915-272-642. Ahora voy a intentarlo otra vez. Venga, a ver. Pero yo creo que es 50-50 lo que es un poco 50-50, ¿no? Yo sí creo. Luego, las que hemos oído, a ver, sí. Es que también es... A ver. Venga, a ver si ahora se puede. Subo un momentito la música. ¿Oyes algo? Sí. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, no! Os oigo y os siento. Yo también lo siento. A pesar de estar en la calle en manga corta, noto vuestro calor. Pobrecillo, que estás en el curro, ¿no? Por eso no has podido venir hoy. Practicando una de las bellas artes, el absentismo laboral. Muy bien. Bueno, pues que, tío, que ya hemos presentado aquí prácticamente todo vuestro CD, que está muy guapo. Muy bien. Sí. Muy bien. He podido escuchar algo gracias a la generosidad de Delirio Librería y Cómics. Oh. Y la verdad es que suena muy bien, ¿eh? No, tú menos trabajar. Ay, te digo que tengo la mano izquierda. Pues muy bien, Dudu, que también hemos hablado de la casica y todo. Perfecto, eso. Perfecto, eso es lo más importante a día de hoy, aprovechar estas vías de expresión, de comunicación, para hacer saber la problemática a la que se enfrenta el centro social ocupado La Casica hoy en día, que es bastante grave, aunque bueno, nosotros seguimos con lo nuestro. Bueno, pues Dudu, ¿te quieres elegir un tonito o qué, para que pinchemos? No sé qué decirte, es que yo no... Se me olvida lo que hemos grabado. Sabes que estamos presentando la maqueta, ¿no? Pero, ¿cuál no ha sonado? No sé cuál no habrá sonado. Tú di uno, a ver si cuela, si no te va a pasar. Pues mira, hay uno que se titula All Cops Are Bastards. Podríamos titular también todos los alcaldes. All Councils Are Bastards. Todos los ayuntamientos son bastardos. Podemos dedicarlo muy especialmente pues a nuestro alcalde y todo su sequito de impresentables. Bueno, muy bien. Muy bien. Joder, ¿cómo me habla este chico de bien? Hola, qué maravilla. Yo me quedo aquí callado y... Además, en este tema canta la mitad del dúo o casi todo. Así, ¿eh? Así lo más básico, lo más. Cantar, por favor, como escribe y me tratas. Venga, Lu, pues nada, voy a poner este tema vuestro y te lo dedicamos, ¿no? Dedicado, Valdudiño. Desde los estudios centrales. Así mejor dedícaselo a lo que son nuestros chivos, nuestros héroes, que ya lo habéis explicado, que he llegado a escucharlo antes. Ah, lo has oído eso. Qué bonito. Me he dejado para ellos, sí. Y nada, María, que muchísimas gracias por contar con nosotros, para llevarnos a tu programa y, por favor, que la gente se movilice en defensa del Centro Social La Casica, que no es una casica, sino que es nuestra casica. Muy bien. Eso es, Dudu. Vale. Bueno, un abrazo para todos, chavales. Un besito. Venga. Chao. Chao. Bueno, pues nada, vamos a poner el temita que ha indicado este señor, que se llama como ACAB, pues. Se llama... 13-12. Ah, 13-12. Venga, vamos con ello. O 12-13. ¡El Cops are Busted! ¡Hala! ¡Hala! Ahí va eso, ahí va eso. Ya, la verdad es que últimamente, bueno, últimamente no, porque siempre apetece dedicar canciones a este tipo de letras, ¿no? Sí, hombre. Y más en los tiempos que corremos. Siempre. Hay unas cuantas letras así, pensando un poco ahí en esto, ¿no? La de la otra, de golpe tras golpe también, sí. Un poco rollo ahí. Hay una que todavía no hemos puesto. Otra que no hemos pinchado aún. Igual, esta, que va sí, un la poquillo. Verdad que sí, al final... Te mojas. Ya. ¿Vosotros pensáis que vuestras letras han ido evolucionando hacia una cosa así más política o no? Es que la verdad que ya no me acuerdo los primeros discos si yo, realmente hay alguna hay de evolución. Todo, sí, yo creo que. Siempre habéis estado. Que siempre hemos estado. Sí. Siempre hemos tenido letras bastante políticas. Salvo que hayamos tenido 2, 3, 4 temas en plan más personales, ¿no? Más personales. O en plan igual que Monkeys in the Jungle, Monkeys in the Street, por ejemplo, es. Un poco cachondeo y tal, pero... Que tiene su rollo también. Y también es muy importante. Claro, claro. Es muy importante, yo creo que sí. Además, hacer eso, letras... Igual. Que tengan un sentido, otro, que tampoco a lo mejor letras de tan directas también, sino con un poco... con metáforas o... Sí. Dar una vueltita de tuerca, ¿no? Vuelta de tuerca. Y siempre hemos tenido un poco de todo, yo creo, vamos. Aunque esta no tiene mucha vuelta de tuerca. hay cosas muy claras. Hay de todo. O sea, igual, yo creo que igual que la música, ¿no? Tú, sí. Igual que tocas y te sale una historia que hemos hablado antes y dices, hostia, mola, pues yo creo que escribes algo sí, y las letras hostia, mola, van saliendo también, así también. Pero tampoco lo piensas. Pensamos lo justito, vamos. Oye, y aparte del conci este del 18 de enero en la casica, ¿tenéis alguno más planeado? Fijo, así de momento. Fijo, no. Nada. A ver si, bueno, podríamos también lanzar. Sí, es que no tenemos ni... Pero ni, no ni lo sabemos seguro, idea, ¿no? Pero... También Elías, el de... Ah, sí, el de Metiendo Traiga. Sí, algo estaba organizando. Me ha contado alguien ahora. En marzo a lo mejor tocamos Chimpancé y Estricalla en el... En pero, Starbeat. Wow. Sí. Pero no es seguro del todo. Habían dicho que sí, además, quizás el dinero que se recuadase iba a ir para la casica, aunque fuese en marzo, aunque fuese sí. Ya después del juicio, pero lo más seguro que se hiciese. ¡Hala, qué así subidón! Que eso, me acabas de dar. A mí cuando me lo ha dicho me ha molado mucho también. Joder, por favor. Miramos nuestras agendas, a ver si podemos. Sí, podemos. Sí, hemos mirado ahí. Nosotros podemos. Oye, decirme a mí también la fecha, que también me la reservo. En teoría el 1 de marzo. En teoría el 1 de marzo. No se sabe nada todavía. Pero sí, o sea, no... Elías nos lo ha dicho hoy, que no. Lo está organizando, que ya ha hablado con ellos y eso, y que además que si podían venir por poca pasta y está hablando con ellos, o sea que... Joder, Chimpancé y Estricalla, que también pues están guay. Presentando disco nuevo. Pues molar, buah, chaval. Pues molar. Muy bien, muy bien. Oye, ¿os queda todavía algún tema que poner? No sé si hemos puesto todos... Sí, nos queda un par de ellos, por sí, lo menos, creo, ¿no? Temas, nos queda... Golpe tras golpe y... No, golpe tras golpe. No, ese es el primero. No, el otro. Queda golpe tras golpe, el otro. ¿Cuánto dolor? Es uno eso, que nos queda. Nos queda cuánto dolor y... Poder en tus sucias manos. Poder en tus sucias manos. Quedan esos dos. Sí. Vale. Como verás, venimos con todo bien. Aprendidito. Bien, y todo. No todo, fresco, vamos, todo fresco, todo fresco. No damos puntadas sin hilo. Os lo quitan de las. ¡Ay, va! Y ahora que digo que os lo quitan de las manos, ¿que ya habéis hecho copias físicas del CD para vender? No. Hasta. Hasta el 18, creo, ¿no? Yo creo que hasta. Intentaremos tenerlo antes, pero yo sí. Creo que con el jaleo que tenemos cada sí, uno... Sí, yo creo que va hasta el 18 y antes... Claro, el jaleo que tenemos complicado. Cada uno personal en su sí, vida, sí, el sí, jaleo sí. Más que hay en el barrio con la cacique, con todo, que está mucha gente implicada y todo esto, y Suchi, que es el gran maestro de... El que está haciendo la portada, que, está haciendo que todo ya esto. La tiene prácticamente. La portada pero... la acabamos de colgar ahora antes de venir para acá en el Facebook. Así, ¿no? Sí, ahí está ahí va, qué guay. Si te puedes meter, sí. Mírala. Vale, pues a ver qué os parece y a ver qué le parece a la peña. Nosotros nos hemos puesto, o sea, para el 18 tiene que estar, sí, el 18 de enero. Si ya está antes, pues de puta madre. Pero no lo veo yo muy claro. ¿Y pero cómo pensáis hacer? ¿Grabarlos en vuestras Kelly? Sí, por supuesto. Rollo como la primera que sacamos, porque la otra fue un poco más elaborada, pero sí, va a ser. Esta vez a lo mejor hacemos fotocopia en color de la portada. Sí, ¿sabes? Vamos a tirar la casa por la ventana. Vale, estoy viendo ya la portada, me recuerda un montón a Minor Threat. Sí. Pero con un monito. Es un pequeño homenaje a Minor. Sí, es un pequeño. Un homono. Homenaje. Homenaje. Muy bien. Monomaje, ¿no? Muy guay, pues me gusta. Mono y ovejas. Mono y ovejas. Las ovejas pasan del mono, bastante. Totalmente. Los morreros. Los monos estamos fuera del rebaño, total. Sí. Muy bien. Total. Muy bien, muy bien. Tenéis que decirle al Dudu que ponga la tilde, el chimpancé, sí, único. Sí, sí. Sin tilde se vamos a quedar mogollón. Es verdad, eso se nos ha pasado. Se nos ha pasado y nos va a echar la bronca, ya verás. Sí, pasó muy suyo. Oye, pues es verdad, claro, con dos libritos. Sí. Por cierto, un saludo para él, porque se supone que nos están escuchando desde la tienda, ha dicho Dudo. Sí, ¡saludo! Un besito. Muchos besos para la gente de Móstoles. Que tiene un curro Suchi, aparte de la librería tan chula que ha montado ahora, que es espectacular, sí, que ha cambiado de sitio, por si no lo sabe la gente. Ah, es verdad, antes estaba en un centro comercial que hay en el Bronx. Vacío. Desértico comercial, que era ahora sí está en un sitio desierto, y ahora está al lado casi de la casica, al lado del teatro nuevo que hay en Móstoles. El teatro ese de los tamagotchis de césped. Eso es, está allá al ladito. Sí, ese mismo. Entonces, y es más grande y tiene actividades por doquier, todos los días con actividades, con presentaciones de libros, gente firmando libros, dibujantes de cómics, charlas, conciertos para niños. Está de en el barrio, está encerrado ahí en el sitio ese que era muy triste, sí, el sitio. Mucho mejor. Y además es el artista que nos está haciendo toda la maquetación. Such, artista del chimpancé, muy bien. Sí, otro chimpancé, somos muchos luego al final. El Paul, la Vicky que nos lleva las cosas. Es verdad. Para todos y todas. Saludos. Claro que sí, la manada. Chimpancé somos todos. Venga, pues ponemos el tema este que me decíais que aún no hemos puesto. El tema que ya hemos puesto, que lo pongo. Nos quedan dos. El de no sé qué poder, dolor, poder en tus sucias manos o cuánto dolor. ¿Y qué número es? Poder en tus sucias manos. ¿Cuánto dolor es la sexta? La sexta, me pongo. Venga, ¿cuánto dolor? Venga. La sexta, ¿cuánto dolor? Y la otra creo que es ¿cuánto dolor? Venga, pues la pongo ya. Deja de invertir mi vida. No quiero decirte la pelea que no debo. Lucha más, mete el cerebro a mi ¡Hala ahí! ¡Qué chula, eh! Esta estábamos comentando ahí detrás de los micros, que es ahí más hardcoreta de esto, está guay, más machacona. Sí. Muy chula, muy chula. Muy ¿esta es una de las que tuvisteis más problemillas para grabarla o qué? Sí. Esta se puede decir, si aquí... Sí, esta se grabó en dos cachos y la empalma. Pobre Paul, ¿eh? El Paul se hombre, pegó y vosotros, un currazo. Y vosotros. Sí, pero también, o sea, pues eso. Nosotros... Te llegas a desesperar o, bueno... Todos nos desesperamos. Claro, te llegas a desesperar un poco, aunque, yo qué sé, tenemos la alegría y seguimos para adelante. Claro. No pasa nada. Menos el Kibe, que ya necesitas el de iba a caer el brazo. Pero, y luego el Paul, claro, ver ahí que le falla la mano. Paul era mucha impotencia, bueno, desde porque estás viendo que está fallando una cosa, se te va de las manos. Fallaba la mesa, no puedes hacer nada. Ya. Que no, y venga, venga, Paul, tranquilo, lo intentamos otra vez, no sé qué, el brazo, venga, descansa un poco, hagas un poco con la mano, para adelante, ya se te dentro, está calando. Dentro de lo que cabe, y se le ha currado mucho en casa, corta pega, en muchas cosas, y, pero ha salido de buti, vamos. Al final salió guay. Salió qué guay, qué guay. De todas formas, también es un gustazo grabar con el Paul, ¿eh? Claro, que yo también he tenido ese honor. Y la verdad que un chico muy paciente, muy majo. Sí, más, tiene más paciencia el pobre. Viene ahí, el tío se echa todo el día ahí. Sí. Sí, sí. La verdad que sí. Es más majo. Bueno, que total que grabasteis 8 canciones en un día. Sí. Y encima las tuvisteis que grabar por cuatriplicado. Sí, sí, sí. Repitiendo mucho con la mesa, repetimos mucho y... Jo, pero está súper bien, ¿eh? Pero sí, además, yo creo que de sonido está muy bien, además. Está muy logrado esta vez. Sí, para los medios y el local y no sé qué, joder, a mí me gusta. A mí me mola. Está muy guapo. Sí, sí. Oye, y por ejemplo, cuando hablabais en internet del CD este, pues todo el rato le llamáis maqueta. Sí. ¿No? Como que siempre habláis de maquetas. ¿Nunca no habéis pensado, pues a lo mejor, en hacer el CD Pro o a lo mejor hacer algún vinilo? ¿No os hace ilusión este tema? Lo del vinilo sí. Haríamos vinilos y cintas, a lo mejor. Pero de la misma manera que estamos grabando hasta ahora, porque nos mola, porque no nos supone tampoco mucho, que nosotros tenemos una vida muy liada. Claro. Y entonces nos supone ir un día y decir, venga, vamos a hacerlo en un día. Y además tiene magia, además. Es en directo y tiene además magia, porque lo grabas en un día. Oye, ¿cómo haya salido? Sí. A mí me está gustando mucho hacerlo como lo estabas haciendo hasta ahora con el Paul, mientras que le apetezca y tal, que se venga al local, grabamos lo que tengamos y que lo escuche la gente. La calidad no va a ser lo mismo que en otros medios, un poquito más, pero también pasamos un poco de la calidad también. No sé, es una cosa que ya... A nosotros nos mola pues eso, sacarlo para que se escuche. Claro, que lo escuche la gente. Y los conciertos, lo que nos mola es tocar. A mí me mola que lo oiga la gente y luego vaya a los conciertos y se sepa las canciones. Es lo único, así que tal. Eso es alucinante. A mí que me digan, hostia, suena de puta madre, no sé qué, mola. Pero es una cosa que un poco secundaria para mí. A mí me gusta que la gente lo escuche, vaya a los conciertos y veas y a la gente parar contigo. Joder, te llama la atención, ¿eh? ¿Sabes? Mola, entonces, mola. Me da un poco igual que suene mejor o peor, porque total, para... Ya, bueno, y también un poco de sentido de realidad, ¿no? De lo que hay en el CD es luego lo que se puede ver en el concierto. Sí, claro. No miles de historias de postproducción. Claro, bueno, aquí doblamos una guitarra al final. Nos dejamos llevar. Pero sí, lo que vas a oír aquí es lo que vas a ver en un concierto. Lo que pasa es que luego mola mucho más el concierto porque, entre otras cosas, se ve bailar al Dudu. Claro. Y al resto de la banda, se ve sudar ahí la gota gorda y mola. Y la conexión ahí con la peña. Es lo que mola en los conciertos de chimpancé. Es lo que mola, que no sea público y público en un lado con gente tocando en otro. Sino que sea todo uno. Eso vosotros lo tenéis súper conseguido, el rollo ese, de mezclaros con la gente que os ve. Cuando haces, a mí me pasa, cuando haces un concierto y estás tocando y está la gente como en otra historia, es que no mola. Tocando y si tocamos un concierto, a lo mejor tocas un concierto de puta madre musicalmente ahí que dices, hostia, qué guapo. Sí. Pero tú has estado tocando por un lado y la gente por otro así mirándote, así moviendo la cabecilla y es una mierda de concierto. Sí. Luego tocas otro, bueno, tú has estado en conciertos buenos. Sí. Te estaba haciendo volteretas. Tocas otro de guitarras tiradas por los aires de no sé qué y la gente de ahí de nudos y de todo. Pero vamos al concierto de la hostia. Y yo te digo. Sí, vuestro concierto mola muchísimo. Hiper recomendado, hiper mega. Recomendado vuestro concierto del 18 de enero en Móstoles. Aparte de todo lo de la Mani, que también tocan Accidente y Duelo. Va a ser una pasada. Sí. Muy bien, muy bien. Venga, pues vamos a ir acabando si queréis con el último tema que nos queda. Que poder en tus sucias manos. Sí, que es el cuarto. Creo que sí, creo que. Debe ser el cuarto. cuarto o el quinto? A ver, ¿no hemos empezado con el cuarto? Es verdad, no, el tercero es golpe tras golpe. Y el cuarto, Monster and Ghost. Monster and Ghost, el quinto debe ser. El quinto, mira, a ver, el quinto tiene que ser. Venga, sí, sí, vamos seguro. A probar, y si no ya le doy para adelante o para atrás. Ahí, ¿cómo se llamaba este, pues? Golpe, no, no, joder, no. Poder en tus sucias manos. Nos confundimos, no sé por qué. Yo creo que es por culpa del Dudu. De verdad, es una larga historia también. Es una historia, sí. Yo creo que él es se por confundía con el otro. Al final nos han hecho confundir a nosotros. Pues muy mal. Venga, ahí vamos con ese tema. Venga. Poder en tus sucias manos. ¿De qué va este? ¿A quién lo decís? Eso. Pues es de los temas estos, de los guerreros estos que tenemos en esta maqueta, ¿no? De el poder, ¿cómo se lo reparten, no? Me imagino que es la gente que tiene, habla sobre políticos, policías. Sí, es otra. Que sienten que tienen el poder en sus manos, o sea, es que es muy... Sobre todo, yo... Esta letra, ahora que recuerdo, esta letra la hice, que la hice yo esta, sí. Como pensando en los guardias de seguridad. Claro, por ejemplo. El darle poder a alguien... A alguien que no está preparado para tenerlo. Que no está preparado, que tiene, como dice la canción, darle poder a tu falta de autoestima. Claro. Qué guapo esa frase. Claro, claro, claro. Pues además más de actualidad que nunca. Sí. Esta canción, me cago en Dios. Sí. Y muy peligroso darle poder a gente así, que es la que tiene el poder ahora mismo. O sea, lo que hay, es así. Así estamos todos. Ya ves, Madre mía. Oye, pues esta canción es que me viene perfectamente al pelo para comentar una cosilla que quería comentar y ya pasamos con la agenda porque vamos un poquito mal de hora. Okay. Pero quería comentar, ya que me ponéis esta canción, que bueno, que parece ser que mañana, viernes 20 de diciembre, van a aprobar la ley esta Gallardón del aborto. Me cago en Joder, Dios. Váyatela. Me cago en Dios. Una tras otra. Esto sí. Es un país... Que esto da vergüenza ya, sí, de verdad. Sí, es que sí. Yo estoy súper indignado, pero de verdad. Ya, en fin, total, que bueno, pues se han convocado manifestaciones ya, concentraciones por todo el estado, como no podría ser menos. Y aquí en Madrid parece ser que va a ser frente al Ministerio de Justicia a las 7. Frente al Ministerio de Injusticia a las 7. Decía la convocatoria que vengas vestido o vestida de rojo para hacerlo más vistoso, no sé. Y eso, y en el resto de ciudades, pues oye, también estar atentas a las convocatorias. En casi todas, por lo que estoy viendo aquí, a las 7 de mañana, delegaciones de gobierno y tal. Y bueno, vaya mierda, en fin. Oh, qué triste. Todo lo que se nos viene encima, porque es que es un detalle. Es que encima, es increíble. Ya. Ese era de nuestros críos, de verdad. Mira, mejor, cambia de tema. Ponte Aredos. Pues sí, pues sí. Con estos temitas que me habéis traído de fondo, vamos a seguir haciendo un poco la sección de agenda. Para el sábado, este 21 de diciembre, va a haber una comida benéfica 100% vegetariana, usease vegana, en la taberna vegana Oveja Negra, lo que antes era el Bar Kunin, que está en la calle Buenavista 42. Van a ser una serie de platos súper ricos y lo recaudado irá a la Asamblea Antiespecista de Madrid. O sea que nada, te vas a comer para allí súper rico el sábado. Sobre la 1:30, una cosita así. Ay, ahora que me acuerdo de una cosita. Eso, que en la casica igual, los todos los domingos de aquí a los cuatro domingos que vienen, o sea, este domingo que es 22. El siguiente y luego en enero, los dos primeros de enero, uh-huh. todos esos domingos también se hace comedor para que los beneficios van a ir para la casica. Qué guay, con lo bien que cocinan una serie de peñi que yo me sé por ahí, sí, ¿eh? Sí, sí. Qué guay, o sea que los próximos cuatro domingos, dices, eso es, hay comedor, pues eso, como siempre, entre dos o tres y... Guay, los míticos comedores de la casica, pues súper recomendados. Pues sí. Bueno, pues aparte de eso, nada, quería comentar que el sábado 21 por la noche el local anarquista Magdalena hace un concierto, primero pondrá un documental a las 5 y luego ya hay un concierto así de rap, de hip hop, que tocará Folia Trua, Por la Sombra, Punto de Fuga, ahí queda eso. Y luego por otra parte, ya nada, ya para enero ya habrá más conciertos, prefiero quedarme únicamente con el de La Casica, el del 18 de enero, porque es importante que la peña vaya y además porque, joder, últimamente cuesta encontrar aquí en Madrid conciertos buenos que sean de 5 euros o menos y estoy hasta el coño y no voy a anunciar ninguno que sea de más de 5 euros. Muy bien. Pues a montarlos, hay que montar conciertos. Eso es. Pues sí, gratis, pues barato. Sí. Hay una cosa que he visto yo también, bueno, que pensamos y que he visto que la gente critica mucho muchas yo cosas, también pero, sí, es verdad. Pero no hace nada. ¿No te gusta esta banda? No hace una banda. Claro, no sé, eso es. ¿No? Haz una banda, sí. No me gusta estos conciertos, monta tu concierto. Eso es así. ¿No te gusta la política del centro social? Pues ocupa, pues ocupa tú, ocupa, ya está. ¿Nos gusta este programa? Pues en la parrilla hay una de huecos para que hayas programas. Hazte uno. Pues eso, chicos. Oye, que muchísimas gracias por veniros. Siempre es un placer, vamos, que os vengáis siempre, por aquí. Sois unas monadas. Ya está en nuestra otra casa. Eso. Nuestra otra cueva. Bueno, pues oye, muchas gracias. Que nos vemos pues en las convocatorias tope, de la casica, vemos. A tope, sí. Con eso, a tope con el CD de Chimpancé. Uh-huh. Y vamos, venga. ¡Vamos! Venga, un abrazo.